Oye, nada, el putiné, ¿sabes que le gusta el arroz con popote? Por eso le decimos el putiné. ¿Y qué? El Emanuel y el Pietro Bon se sienten bien sportbilis, bien deportistas ellos, pero ¿sabes qué? Me la pelan. Yo siempre les gano. Oye, güey, ya estamos grabando, güey. ¿Qué? Ya estamos grabando. Bueno, ¿por qué no me avisas? Estamos No, ¿qué grabando. dije? Sí, se escuchó. No, no sé, no sé. Se escuchó. No, a ver, ¿podemos checar o no? A ver, ¿cuántas maldiciones dijiste? Sí. ¿Cuántas fueron? ¿Unas tres? No, no dije nada malo de ellos, ¿no? Bueno, no importa porque mira. ¡Ay! Hoy juegan los El único tigre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! Así habla este. ¿Cómo se llama el del estadio? ¿Don qué? Yo no voy, no voy tanto al estadio como me gustaría, pero. Pero así. ¡Llegan! ¡Llegan! Y en el ¡Llegan! rayado se saltan, saltan. Ok. Ah, no, no es aquí. Saltan. Saltan, tigres, tigres. ¡Saltan! ¡Saltan! ¡Los Tigres! Ay, las porras. Claro. Digo, Oye. yo sé que mucha racita que nos escucha no le va a los Tigres, nos escucha en todos lados, pero como dijo la Liga Mexicana de Fútbol, hoy en México todos somos Tigres. Porque hoy juegan los Tigres la semifinal de la Libertadores. Si logra Tigres meter un gol, ganar por 1-0, 1-0, pasa Pasa. Tigres a la final. Ah, está bien. Un 2, de 1-0, 2-0, 3-0, ya. Pero 2-1, ya creo que se van directo a penales. Otra, El 2-1, el 2-1 creo que se va a penales. Y ya el 3-2. Ya pasa el Internacional de Porto Alegre, el 4-3, el 5-4, todo eso. O si empatan a cero o cualquier empate, pasa el Inter también. Esto O sea, está cerrado. está peligroso. Bueno, bienvenidos. Este es el episodio número 119 del podcast de Chicharrón ¡Con con pelos! ¿Y eso qué fue? Pues del tigre. el de los Tigres, güey. Un día 22 de julio del 2015. 22 de julio del 2015. Okay. ¿Cómo estás, mi querido Verdolaga? Muy bien, aquí emulando al periodista Mario Martínez de Coahuila, que le pasó esto. No sé si sea verífico, que un accidente de que ya lo habían puesto al aire y se dedicó a criticar a López Dóriga. Y a Loret de Mola. Como que se ve medio actuadón, ¿verdad? Sí, Yo a mí también se me hace que. pensé eso, sí. Un traguito para refrescar la voz. Yo también pensé eso, porque sí se ve así como que un poco, como para de qué forma hacemos publicidad Sí. y hacemos así notar el noticiero de Coahuila y todo ese rollo. No sé, quién Pero estuvo sabe. simpático. Sí, y además Entonces, se llevó todas las redes sociales a diestra y siniestra. Todos no hablaban más que de eso, porque si no fue planeado, qué metidota de pata dio el vato, la sí. verdad. Pero bueno. Y ahí pues, nos pusieron un meme de para nosotros y para toda la banda, porque dicen, ah, aquí todos los que escuchan este podcast me la pelan. Ah, sí. Los que producen este programa no valen queso. Oye, ¿quién lo puso ese? A ver, espérame, ahorita te digo. Por aquí lo. O aquí se lo. Oye, mira. Se levanta nadie. Tigres es campeón. Ah, bueno, Ah, ese es todavía no, el todavía final no. del audio. Sí, todavía no, todavía no. Es el final de. Lo puso Bruno Peligro. ¿Bruno Peligro? Bruno Peligro ahí fue el que nos mandó ese meme. ¿Se hace llamar así? Sí. Bueno. Bueno, pues un Sí, ¿no? saludo. Está bueno. Está Está simpático simpático. estaba muy creativo. Así es. Saludamos a todos los que el día de hoy están. Pues ya sintonizándonos en el chat de Mixler.com, / chicharrón, /con, /pelos, /podcast. Qué buena verdad. No, necesito modificarlo para que sea algo más, más más corto, pero gracias a todos. Aquí está Machama, está Beler 40, está Adrián Alex Díaz, que también... Ah, saludos. Saludos. Luis Díaz, Fabián Cabrera, a Iván Cunachi, Tani Rojas, ya lo dije creo, Lando, Alfredo Reyes, saludos Bandonón, Bandonón, dice Alfredo Reyes, gracias, saludos bandas, dice Alfredo Reyes, y pues bueno, gracias a todos que, porque nos habían comentado o nos habían dicho que casualmente porque siempre escogíamos grabar cuando hay el partido de Tigre, o cuando hay algún partido importante, la final, la semifinal o algún partido de fútbol. Ahora juega Tigres, juega la selección mexicana también. ¿Es la qué? ¿Semifinal también? No. Sí. Sí, la semifinal contra Panamá. Entonces juega Tigres el partido de vuelta, la semifinal de la Copa Libertadores, y juega también la selección mexicana. Entonces, ¿qué? ¿Por qué escogíamos grabar? Pues precisamente por eso, porque aprovechamos que hay partido de fútbol, nos juntamos, la chevecita, el alcoholcito, y vemos el partido, ¿verdad? Matas todos los pájaros de un tiro. Exactamente. Tú, tranquilamente, si ya vas a ver el partido de, ya sea de la selección mexicana, de Tigres o de quien tú quieras, pues puedes poner antes del partido, el previo del partido, pues puede ser el podcast de Chicharrón con Pelos y a todo dar, ¿no? Ahora, es un previo bastante agradable. Se presenta agradable. Aburrido el juego. Pues ya le subes mejor al podcast. Al podcast. Sí, porque ahora va a ser un podcast corto. Tampoco crea que nos vamos a todos los dos partidos aquí viendo. Sí, también queremos ver ahí cómo le meten goles a los Tigres. Ah, no, perdón. No. Tranquilo, güey, porque te echo aquí a toda la afición felina. Oye, un saludo a Rafa Gómez, que muy seguramente nos está escuchando en alguna de las carreteras de Houston, o a lo mejor en su casa, que ya esté ahí guardado, porque ha de ver el juego de la selección al ratillo. Y bueno, ahorita vamos a hacer un enlace, me dicen que ya está listo el enlace. Ya me van a sí. Hablar o qué? Vamos a ver si le marcas. Yo le dije que si le marcábamos. Ya nos está escuchando. Un saludo para los que compartieron el post de que ya estábamos, o que hoy íbamos a grabar. Ah, sí, fue Juan Artemio y de Fer Torres. No sé si tengas otro más. No, ellos son los que aparecen. Y no, muchas gracias a ellos por avisar que íbamos a estar en vivo. Oye, después de un mes de andar perdidos. Un mes, ¿verdad? Pero bueno, ya también el año pasado habíamos tenido también esta desaparición. Porque, como habías avisado, como habíamos avisado. Ah, ¿qué ha habido, mi querido Compix? ¿Qué dicen, mi estimado Ferch? Nada, pues aquí llamándote para ver que nos reportes por qué no llegaste al podcast de Charrón. Tenemos en la línea al Emanuel. Así es. ¿Qué tal, mi estimado Verdolaga? Aquí andamos, mi estimado Emanuel. Te estábamos esperando. Pues, ¿qué creen? Pues, mi chiquita mamá, güey. ¿Qué pasó? Pues, ya ven que uno pone, Dios dispone, güey. No, ¿sí? Uno pone y la esposa dispone, güey. Bueno, Dios dispone y la señora manda. O sea, Dios dispone todavía. Hay otro, a un nivel más dictador, ¿verdad? Sí, un poquito más fuerte. Entonces, me dije, ¿sabes qué? Pues, sí, nada más. Pues haz unas vueltas previas al juego y dije, madre, pues entonces ya no puedo ir al podcast, güey. ¿Y esas vueltas involucran que comprar ahí el mandado o qué onda? No, una vuelta ahí con los niños, ya saben que la familia es numerosa, güey. entonces ahí que la clase de música y que detalles de eso. Ah, bueno. Porque que ella tenía que hacer unas vueltas con mi querida suegra. Yo, que viera suegra, siempre le he querido. Había juego de lotería. Así es. Pero que tenía muchas ganas de ir y estar con ustedes, amigos. Y pues en la próxima, no me pierdo el 120. Vamos a hacer todo lo posible por estar por allá con ustedes. Pues ojalá. Me la pasé muy bien en el anterior y cuenten con ello. Órale, pues muchas gracias. Y tú quieres mucho a la suegra, pero ¿la suegra te quiere a ti o...? Okay. Pues yo la quiero mucho, pero la quiero... lejos de la casa, Vamos a mandarle un saludo porque de seguro nos está escuchando. Sí, seguramente. De hecho, tenemos en la otra línea a la suegra de Emanuel. Adelante, ¿qué opina? Mi querida suegra, que estaba pensando en usted. Oye, pues qué lástima, mi querido Emanuel, que no pudiste estar con nosotros, pero por eso te quisimos llamar también, pues para que la racita sepa por qué no pudiste venir. Ya sabes que eres un invitado permanente aquí, y pues esperamos que el próximo episodio estés con nosotros. Muchas gracias, Echeve, y gracias, Verdolaga, por haberme llamado, y estaremos al pendiente en el próximo podcast. Esperemos que sea pronto y no lo dejen tan largo como este que pasó, güey. Sí, ya sé, pues es que ¿para qué te vas de vacaciones? Nah. No, pues les iba a decir que me iba a ir a Panamá para que escucharan, pues, digo, aunque estén jugando en Atlanta, vale madre, güey. Sí, ya sé, nada que ver, pero nada que ver, o al Estadio de los Tigres para reportarles en vivo, pero no. Y además tú eres americanista, ¿no? Sí, compadre, pero hoy todo México es tigre. Azul y amarillo, compix. Claro. Al menos azul y amarillo. Oye, aparte de la América, ¿hay otros? Pues, hay otros equipos que juegan la Libertadores. Oye, no, te mandamos un saludo y un abrazo y ahí nos vemos en el otro episodio. Muchas gracias, que se la pasen muy bien y cualquier cosa nos hablamos. Oye, pero siempre tenemos la última palabra en la casa, ¿no? ¿Cuál es? Ah, sí, señor. Sí, señora. Sí, sí, mi amorcito, claro que sí. Por cierto, les aviso, Fer y Verdolaga. Manden. Ya se acercan 24 horas de bicicletas. El año pasado ya estuvieron y espero que estén los dos otra vez este año, ¿eh? El próximo podcast le damos informes por si alguien más que se quiera meter ahí con nosotros y vamos. Pues sí, esperemos que sí. ¿Ya has comprometido al HD? Oye, ya me comprometiste bien gacho. No, esperemos que sí. Challenge es el 24 horas challenge, ¿ok? Oye, convoco a ti, Fer. Pero es que, híjole, yo me canso mucho, güey. Ay, HD, son dos vueltas las que das, güey, que no diste más, güey. Ya no me hagas quedar mal aquí con la receta, güey. Ya no me quemes. Pero ya estamos, mis amigos, y cualquier cosa, estamos a la orden, y un saludo a todos ahí los que nos están escuchando. Gracias, compix, un abrazo. Ándale igual, hasta luego. Bye. Oye, sí, ahí viene el 24 horas. De bicicleta. La vez pasada... Perdón, lo desconecté aquí. La vez pasada fue el 24 horas también por agosto del año pasado. Nos aventamos dos vueltas en bicicleta, para los que no saben cuál es la 24 horas. De casi 15 kilómetros. De casi 15 kilómetros cada vuelta. O sea, fueron 30 kilómetros. Sí. Entonces, o sea, no estoy tan mal, güey. Digo, sí estoy, pero no tan mal. No, bueno, vamos a ver. Yo este año que pensaba no asistir. Que le andaba sacando la vuelta. Es ¿para qué más que la verdad? Pero esperemos que ahora sí se pueda. Ahora, ahí está MTY Monterrey. Biker. Biker, perdón. Pues a ver si nos vemos por allá. Sí, también, oye, ¿verdad? Que es otro bike. Que nos vaya a saludar ahí en la... Sí. Y el año pasado el HD hizo un video resumen ahí para el grupito, un video muy bueno. Sí, sí, sí. Que cuando lo ves dices, ¿sabes qué? Pues otra vez. No, lo veo y digo, ching, qué hueva, no, mejor no. Ya me acordé, güey, no. Ya me acordé porque no quiero ir. Ya me acordé. Es que imagínate, das la vuelta, llegas todo sudado, dices, bueno, tienes la opción de las regaderas, pero son regaderas portátiles. Sí, ya sé. Muy incómodo porque te tienes que cambiar ahí adentro. Dentro del agua. Yo no llevaba chanclas, güey, me acuerdo muy bien. Que yo, es horrible, güey. Horrible, horrible, porque pues no sabes cuánto vato ha estado ahí con todos con los champiñones sudados. Sí, pues todo sudado y luego todos los champiñones ahí en los pies y todo. Y luego llegas tú sin chanclas, güey. Llevabas una cuchara y podías caldo de champiñones. Horrible. Entonces, pues ahí en calcetines del partido para que no hubiera tanto daño ahí en el pie de atleta, güey. Pero, para que no me quitaran el pie de atleta. Sí, pues... porque luego se confunde, güey. El pie de atleta mío con el de la otra rata. Como que se pelean, güey. Sí. Entonces, me acuerdo muy bien que no llevé las chanclas y... Sí, wow. Son de esas cosas que aprendes para la siguiente vez, ¿no? Y eso es... Si voy, eso es lo primero que voy a echar, güey. Las chanclas, güey. Y se te van a olvidar los calzones. Sí, venga. No, vamos a ver cómo nos va este año. Es a pista ver. Nueva, lugar nuevo. No sabemos cuántos kilómetros son. Entonces, pues va a estar interesante. 24 horas quiere decir que dura 24 horas la carrera. Son equipos. El equipo que haga más vueltas en 24 horas es el que gana. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, en menos tiempo. Sí. Bueno, son más vueltas. Pero si un equipo dio 20 vueltas y otro equipo también dio 20 vueltas, pues el equipo que lo ha hecho en menos tiempo, ¿no? Sí, también ahí, hay esa combinación. Sí. Muy bien. Les informamos a toda la racita que está también por empezar el partido de los Tigres. Me imagino que el de la selección también. ¿De la selección? Es a las 8, ¿no? Vamos a estar Ay, sí, a la misma hora, güey. ¿Es a la misma hora? Ay, no puede ser. Entonces le vamos a estar cambiando. Estamos aquí en el estudio. Que la semana pasada ocurrió eso también. Estaba desfasado media hora. Ah. El de la selección empezó primero y luego el de Tigres. Pero estamos aquí en el estudio de en el estudio techado, ya para que no haya confusión. Exacto, y donde está la megapantalla de 200 pulgadas. Oye, ¿por qué ha estado haciendo un calor el día de hoy? Bueno, esta semana ya se dejó venir, pues ya entró la canícula. Entonces son los días más calientes del año, los 40 días más calientes. 40 días que comúnmente puede llegar a 40 grados aquí en Monterrey. No, hombre, no. 40 grados. Dije, yo, hay racita de Linares, porque iba a decir Linares, de Sonora, de sí, Hermosillo y así, todas esas ciudades donde dicen, puta, güey, 40, güey, ¿no? Sí, nosotros llegamos a 50, cabrón. Pero aquí 40 es un calorón, wey. Y no estamos tan preparados como ellos, wey. Sí. Ellos sí están más preparados, wey. Nosotros no. Hay muchas facilidades, muchas. Aparte, el calor es seco. Y aquí es medio es húmedo. Húmedo de repente. No. Aquí es un sudoral. Pero todo el día. Bueno, vamos a saludar. Fíjate, pusiste el por si no lo saben. Ajá. Y alguna vez se lo preguntaron. El Verdolaga es el integrante del podcast oficial que es el encargado de publicar el episodio y cuándo vamos a grabar. Ay, me asustaste. ¿Verdad? Ah. Es que estaba viendo, habían anunciado, otro paréntesis, por favor, en el Estadio de los Tigres, los aficionados de la porra más famosa de Tigres, que es los Libres y Locos, habían anunciado que iban a hacer una presentación muy, muy, sonada y muy, muy especial, y lo estamos viendo ahorita, es una mega, mega, manta, bandera o manta. Manta bandera. Manta bandera. Zapato patín. Entonces, y otra que es una bandera gigantesca, que es prácticamente la mitad del estadio, la bandera de México, uh-huh. Que es la que está representando, el Tigre está representando a México en la Copa Libertadores, y la otra que dice, incomparable, solo hay una. Quedó muy bonita, ¿eh? Y es que siempre, se ha dicho mucho de la afición de los Tigres, ¿no? Que es la... Que es incomparable, que no hay una en México igual. Se compara más o menos con la de Rayados, porque dicen que sí, la afición de aquí de la ciudad es la mejor afición de México, uh-huh. Pero en especial la de Tigres sí es muy... Más mira, pues, ahora está bajando otra, está bajando, y aquí baja la de México, y ahora está bajando otra bandera, otra manta o no sé qué sea, uh-huh. Que dice... Vamos Tigres, ¿no? En México todos somos Tigres, creo. Ah. Es que están pasando ahí el himno de... Son muy buenos efefos especiales, ¿eh? Los que están manejando ahí en el estadio. No, güey. Es una bandera de verdad. Ah, no es como cuando está el medio tiempo que te ponen los comerciales y parecen que son cartones. Sí. No, este es de meritita verdad. Salchicha Swan y que se mueven así los cartones. Chrysler. Sí. Ay, no, este es de verdad, pero más que como está el himno de Brasil, el himno de... Sí, dice, somos México, somos Tigres. Mira nomás qué chulada, hombre. Qué agasajo. Y esto se está viendo en todo el continente, este partido. Digo, a los que le interesa el partido de la Libertadores. Y ya ayer jugó el Inter contra el River Plate contra el Guaraní, creo. ¿Y quién ya pasó? Ya pasó el River Plate, ya es el primer finalista y están esperando... De estos dos el otro finalista. Con razón, la intención o en la importancia de sí. este partido. Muy bien. Este, entonces, el verdolaga es el que se encarga de poner que grabamos el día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en Facebook. Y vamos a mencionar, por ejemplo, a Edelvidia Ramos, que dijo: qué emoción, gracias, verdolaga, estoy segura que tú eres el héroe que logró esta juntación. No, bueno, ahí lo que es que nos pusimos todos ya de acuerdo, hubo la oportunidad y todos nos pusimos de acuerdo. Sí. nomás estamos tú y yo. Ay, por cierto, hablando de que estamos tú y yo, el Pietro Bond pues no pudo venir. Bueno, el Manuel pues ya lo escuchamos. El Pietro Bond tampoco pudo venir y el Putiné pues dijo que iba a hacer lo posible por llegar. Dice va a hacer lo posible. Entonces yo creo que por eso ya nos sentamos para esperarlo aquí. Y vamos a acabar el podcast y igual. Por eso lo esperamos sentado. Vamos a ver si puede. No, se supone que ahí tiene chamba y va a hacer lo posible. Pero no. Así nos ha dicho las últimas 3-4 veces. Es más, acuérdense cuando empezábamos tarde. Ajá, bueno, ¿por qué era? ¿Dónde estás, Putiné? ¿Dónde está? En el baño. Bueno, esperemos que llegue ahorita el Putiné para que salude a la Rosita que lo quiere saludar. Francisco Faro, andaban haciendo el túnel del Chapo, que por eso no grabábamos. Eso está muy buena. Sí, ya terminamos, ya lo sacamos y ya. Ya, podemos grabar. Ahora sí ya podemos grabar. Ya, qué cosa bien. Tan increíble eso del túnel, ¿eh? Es de... Está todo mal, güey. Todo está mal. No, pero... Bueno, como dicen, ¿con qué lo hicieron? ¿Con cucharas para que no hicieran ruido? La exactitud con la que llegan al piso del baño, a la regadera, perdón, no puede ser. No, y me extraña que a estas alturas no haya ya responsables. Sí. O sea, ok, ya se escapó, ya estamos buscándolo. Ajá. ¿Y dónde está la... ¿A quién culpas? ¿Dónde están los responsables que evidentemente y obviamente... recibió ayuda de adentro? Sí. De... Porque para hacer un túnel necesitas tener los planos del... Para que no choques con ninguna tubería. Exacto. Oye, bueno, estás en una regadera. ¿Dónde quedó la tubería de esa regadera? El drenaje. No, está todo. Y luego aparte llegaron exactamente donde está. Ni un... Ay, me pasé medio metro, güey. Bueno, echad un poquito a los arquitectos o a los ingenieros. Teniendo los planos. Tienes un más menos. Le fallas. Ahora imagínate, vas por abajo. Sí, y sales exactamente. Exactamente al baño. Y el corte del piso, ¿no? También. Exactamente donde está la regadera, el tamaño de la regadera. Ni más ni menos, o no te comiste tantita barda. No, en el centro. Hijo, no puede ser. Ay, no sé qué pensó Peña Nieto o quien esté involucrado. ¿A quién iba a engañar? Sí. O ya estaba hecho ese túnel. Y luego aparte empiezan a construir la bodega esta, la casa, lo que sea, a un kilómetro, es algo uno, así. Dicen que 1.5, pero dicen después que es 1.400. No, puede por ahí. Sí. Y nadie se dio cuenta. Sí, y no hay nada alrededor. Qué rara construcción, ¿verdad? Oye, vamos a investigar de quién es, o sea, qué onda, ¿no? ¿Dónde quedó la tierra? La tierra, se la tragó la tierra, sí. A lo mejor se la tragó la tierra. Toda... Con un túnel de 1.5 kilómetros, ¿cuánta tierra, cuántas toneladas de tierras no acarreas? ¿Y dónde la dejas? ¿Y los camiones que la sacaron? ¿La maquinaria que se usó? O sea, todo está mal. Por eso somos la burla de todo el mundo. Lo que me parece más mal es que Peña Nieto no haya dicho, pues déjame regreso. No, déjame sigo con la fiesta allá en Francia. Sí, claro, pues hay que... Déjame seguirme peleando con la señora para que vean todo el mundo. Aparte se pelea con la señora. Hacen evidente que está en una bronca bien fuerte ya de tiempo atrás. Uh-huh. La gaviota. Sí. Y Peña Nieto. Y fíjate que esta vez, ahora que está pasando el video del último desaire que le hace la primera dama... Uh-huh. No se ve nada mal la primera dama, se ve... Ah, no, pues yo... Se ve bastante bien. En todos los talleres mecánicos estaba de calendario. Sí. Bueno, digo, dejando que la vimos ahí un poquito en paños menores, uh-huh. ¿Cómo nos gustaría volverla a ver en paños menores? Poco le faltó para estar en Big Brother también en la primera temporada. Sí, también. Imagínate ahí, verla en choninos. Pues, se ve bastante bien, ¿eh? Se ve agradable, se ve bonita, Digo, con todo respeto, ¿verdad? Sí. La primera dama. chiquita. Chiquita, papá. Gallina. No, pues se ve se ve fuerte de carácter. Entonces yo creo que, no sé, pobrecito a nuestro señor presidente, que pues ya me imagino que si han de estar peleados, pues han de ser así como que ching, mira, no me puedo aventar. No, pobre, no. Y luego, bueno, hace poquito, ayer o antier, festeja su cumpleaños Peña Nieto, y en una gira, pues le hacen un pastel. Uh-huh. Pues no se le cae la rebanada que cortó el sonso, hombre. Sí, hombre. Ahora, eso lo vi en las redes sociales, cuando se le cae el pastel. Luego vi el noticiero de López Dóriga, que no está López Dóriga, está Gregorio Martínez. Pero en las imágenes cortaron ese momento. Y nunca mencionó que se le cayó la rebanada al presidente. No, no, pues ¿cómo? No, eso es nomás en las redes sociales. Sí. Esas son notas que no importan tanto, según ellos. No, pero y además eso es de guasa, realmente, pues X, ¿no? Que se le caiga lo que sea. Es un accidente que cualquiera. No, el problema es que la gente empieza a decir, mira, oh, ni eso. No es cierto. Bueno, ni partir pastel. Deja, tú lo partes y luego te lo comes y no te lo puedes comer. Sí, no, ahí estaba entrando en acción uno de los escoltas, pero bueno, se frenó, partió otra rebanada y ya le dio la mordida. Pero de volada, ¿verdad? Sí. Oye, saludos también a Alejandro Esparza, que quería un saludo del Pietro, de Aritos de Cebolla. Ah, pues sí, pero y también Miguel Ángel, querían un saludo de Aritos de Cebolla al ataque. Sí, pero ese es el Pietro, güey. Nada más a él le sale bien gay. Digo, nada más a él le sale bien. Sí, no. ¿Cuál querías? Tengo muchas. Pues la que quieras. La que quieras. Puede ser Goodbye Stranger. A ver, vamos a ver, mira. O Bloody. Y me imagino que vas Ándale. Préstame. Para entrar las efemérides. Efemérides con el Verdolaga. Préstame aguada esta canción. Bueno, otra. ¿Cuál es Breakfast in America? Ándale. A ver, ¿cómo está esa? Nada, no, también. Está igual. Oh. Pues que Supertramp no es así como que muy. Bueno. Con esa. A ver. Está bien. Un día como hoy, 22 de julio, pero de 1944, hace 71 años, nace Richard Davis, más conocido como Rick Davis. Es músico y compositor británico, fundador junto con Roger Hodgson. Hodgson, es que fíjate, es H-O-D y luego una G y luego S-O-N. Hodgson. Y luego dilo con acento inglés. Te lo digo mejor con papita, mira. Hodgson. Ándale. Ya nos entendieron los que nos escuchan en Inglaterra. Claro. En el Reino Unido. Bueno, son fundadores de la banda de rock progresivo Supertramp. Es el único miembro de Supertramp presente en el grupo durante toda su historia. Pues ya ves que unos van, unos vienen, los regresan. Pero bueno, él ha estado en toda la vida del grupo. Y compuso una parte del catálogo musical del grupo, como canciones como Goodbye Stranger, Bloody Well Ride, My King of Lady y From Now On, entre otras. Caracterizadas en su mayoría por una mayor influencia de géneros como el rhythm and blues y el blues. ¿Ya es viejona la son de los 70s? ¿Es una banda setentera? ¿Y todavía toca? No, no, ya no. No sé si hayan hecho ahí por ahí un concierto hace poco. Ya no se ha sabido nada. Pero no. Y buena banda, tiene muy buenas rolillas. A los que les guste el género. El género, ¿verdad? Claro. Pues ahí está el Supertramp. Muy bien. Me agarraste con la papita. Con la papa. Bueno, y también un día como hoy, pero del 2006, hace 9 años, en Londres, Inglaterra, se inaugura el Emirates Stadium, el estadio del Arsenal Football Club. Ah, sí, está muy bonito. Okay. Fue inaugurado con un partido amistoso entre el Arsenal y el Ajax. Que si lo lees, es el Ajax. Ajax Amonia. Pero no es ese, es el Ajax. Como homenaje al jugador holandés Dennis Bergkamp. Bergkamp. Bueno, el estadio fue diseñado por la compañía HOK Sport, que también diseñó el estadio de Luz de Lisboa o el estadio nuevo de Wembley. Oh. Su nombre se debe a un contrato por 15 años con la aerolínea Emiratos. De los... Creo, no estoy muy seguro, que se pronuncia Emirates. Emirates. Creo, pero ahí que me corrija la racita. Es la aerolínea de los Emiratos Árabes. Que también patrocinó en un momento dado a Barcelona, ¿no? A Barcelona, claro. Sí, mucha lana por aquellos lados. Sí, muchísimo. A ver si nos vamos a vivir para allá, hombre. Sí, cómo no. Bueno, y cuando acabe dicho contrato, el estadio le pondrán por nombre Rosa y Nato, en honor a los primeros dueños del club. Mm. Yo la conocí en el club. Ah, no, yo la conocí en un taxi. Oye, y el hablando de estadios nuevos, el próximo domingo, no, de este domingo al otro, Loto, sí. Se inaugura el nuevo estadio de los Rayados de Monterrey, que por cierto está muy bonito. Y la que me dijeron que viene hecho con toda la mano. Y es el, si no es el mejor, es de los mejores estadios de Latinoamérica. Realmente está. Que se bueno. Quisieron copiar mucho del estadio de los Dallas, de los Vaqueros de. Pues mira. No creo que le lleguen. Pero que ese era el proyecto a seguir. Okay. Era eso. Con esa intención es hacer el estadio de los Rayados. Ah, bueno. Pues digo, está muy bonito, la verdad. Está quedando bastante bien. Creo que ya están afinando ya unos detalles, uh-huh. Pero la inauguración también pinta bastante bien. Ahí por ahí mi chiquita mamá va a participar un poquillo. Ah, pues está entonces bien. Entonces ya fue al estadio y ya... Sí, pues está bueno. Porque le tiene un chorro de bancas. Le pregunté, le dije, oye... ¿ya entraste al estadio? Y me dice, sí. Y digo, pues, ¿qué tal está? Pues, estadio nuevo, está, todo el mundo habla de él. Y, pues, está bien. Sí. Y digo, oye, ¿cómo que va a estar bien? Pues, es un estadio nuevo. le van a caber 50,000+ personas. Es uno de los más modernos de Latinoamérica. Total, está nuevo, está todo nuevecito, huele a nuevo, debe de oler a nuevo. Como a coche cuando te subes que no te quieres bajar porque huela nuevo. Pues está bien. Está bonito. Ya, bueno, está bueno, ya olvídalo. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, hay Kelvin, saludos desde Tula. O sea, es tuleño. Eduardo Reyes, hoy otro clásico mandilón por lo de Emanuel. Le ganamos Soy Diablo. Hoy sí, pero el sábado le ganamos a Tigres, porque dice que soy diablo. El sábado ya este fin de semana empieza la Liga Mexicana de Fútbol. Ah. Entonces juega Tigres contra el Toluca. Entonces vamos a... ¿Dónde van a jugar? ¿Aquí en Monterrey o no, allá. Toluca? Creo que es en Toluca, creo que sí. Ah, entonces el domingo. El domingo debe ser. Entonces sí es aquí. Pues a veces. Es que estaba viendo que... Nárranos tantito... Trata de salir con un pelotazo del Internacional. con el perro Bermúdez. Viene Tigres, juega Pizarro, abre por derecha. Viene el pilot, abre otra vez para Pizarro. Viene la defensa, otra vez tiene que bajar porque no ve claro. Abre para Pepe Rivas, La Palma. Abre para Hugo. No, chingas, es que no lo toca. Era el Gringo Torres. Otra vez tienen que bajar porque no ven ningún jugador desmarcado. Están muy altos los rojos. La salida. Piloto Jiménez tiene que retrasar. Viene la posición del Inter. No, y luego Enrique dice: bueno, le dicen piloto y te cuenta una historia. Ah, sí. Bueno, es piloto porque su papá era piloto aviador. Era piloto de estufa. Y te cuento una harta de mentiras, el Enrique. Un saludo para Enrique Bermúdez. Ahí lo conocemos también. Bien, la defensa. Pepe Rivas, ahí el piloto. Ah, no, es el Gringo Torres. Viene Guido Pizarro, por ahí no se entendieron, no se hablaron. Y luego está Luis García, ¿no? En parte de TV Azteca. Oh, sí, bueno. Oh, no, no puede ser, bueno, qué cosa. Con un acento de españolado. Bueno, sí, se le dieron con todo. Pero no, sí, puede bueno, ser. Vemos a Cachi Jiménez, claro que sí, bueno, un poco pasado de peso, estamos viendo las lonjitas, no, sí, bueno. Bueno, doctor. Doctor, vamos con la Campos Cam, claro que sí. Muy bien. Y luego le pone el micrófono a Campos, No, estuvo muy bueno ahí la defensa y este, pues están, el portero se movió muy bien. Están ahí medio nerviosos, pero pues ojalá que ya. Campos. No sirva nada el vato. Bueno, mucho gusto escucharlos, aunque sea un ratillo, pero mejor lo escuchen en el podcast porque se corta mucho. Ese teléfono chafa, dice Lando. Saludos, saludos hasta pronto, Lando. No se ausenten tanto. Gracias, JCP Fan. Saludos, banda. Vamos, Tigres, dice. También Omar Espinosa, saludos, cuates, desde el Bronx, en Nueva York. Ay, claro, saludos. Sí. Saludos para toda la racita del Bronx, a todos los paisanos que andan por allá. Saludos desde Rochester Hills, en Michigan, dice B. Garmi. Gracias. Gracias. Bueno, a ver el juego, banda, ahí los descargo arriba los Tigres. Gracias. Sí, de hecho ya vamos a terminar el podcast, ¿verdad? Porque vamos a ver un ratito el partido. ¿Qué otra cosa? No sé si tenemos... Oye, lo que le pasó a Pati Navidad también. Ah, sí, es una toalla. Ok, luego... Sí es una toalla sanitaria. Sí, ah, güey, yo dije, no puede ser. ¿No le viste el talloncito ahí que traía? ¿Qué tal? Sí, traía de rapón. No sé. Se me hace muy raro. Ah, que no terminemos sin el putiné. No, ya no. Bueno, banda, ya llegó el putiné. No. ¿Le abres tú o quieres que vaya a leer yo? Ok. Al estudio. Sí, ahí voy. Ven. Vamos a poner una canción y ahorita regresamos. ¿Qué ibas a decir tú? Ah. No, déjame mandar saludos. Ya llegué. Saludos, banda. Ricardo Tapia Rangel. Saludos, banda. Dice Chuy Soto. Gracias a todos. Y a toda la racita que nos mandó saludar también en el post de Facebook, para que nos sigan también. En facebook.com/ Chicharrón con Pelos Podcast puso Emanuel Ortiz, ya escuché todos los podcasts viejos, hasta cariño le agarré al mol, dice Emanuel Ortiz. No, Emanuel, ya ese vato ya está muy olvidado. Gustavo Apaza dice, yo también le agarré cariño, qué loco, aguanten mis norteños favoritos. Jesús Soto, yo no le agarro cariño, yo sigo odiando al mall, ustedes son la neta del planeta, pero ya díganle al chef que haga una aparición especial en el podcast, se le extraña, saludos. Eder Dávila también nos saludó, dice, salúdenme, güey, mejor un chilito papá si quieren, pues un chilito papá, y para Eder. Miguel Ángel, yo también quiero un saludo de aritos de cebolla, pero no pudimos porque no está el Pietro Bond. Rodolfo Torres, es todo, amigos. Hugo Enrique Presas, que por qué escogíamos los días de juego de la selección o de equipos locales para grabar, ya lo dijimos, pues aprovechar para poder juntarnos, o mejor dicho, nos juntamos para ver los partidos y aprovechamos para grabar. Que a lo mejor también puede darse. Enrique Villanueva, Milagro, que hoy grabamos, pues un saludo también. Kelvin Puente, a ver si llega y ve lo que están haciendo en Twitter, y puso una imagen del perfil de Twitter de ahí de la otra persona. Bueno, y saludos, huercos, y hoy apoyamos a los Tigres, los chivistas, dice Manuel Ortiz, que apoyan a los Tigres. Hoy todo México tiene que ser Tigres porque pues la verdad, ya se hizo bolas, se le hizo bolas el engrudo a... ¿A quién? A Rafael Sobis. Ese Sobis. Ese Sobis es de Brasil. De Brasil. De hecho, jugó en el Internacional de Porto Alegre, fíjate, también. ¿Cuál es el francés que trajeron? Es André Pierre Gignac. Ah. Y empezaba a cantar la canción... Omboro Gignac, Gignac, Gignac. No. No agarró la napolla. ¿Dónde vas a entrar, güey? ¿El qué? En la hielera, güey. Ah, sí, agarra la hielera, güey. Sí, agárrate este micro porque... Es más parado, pues ya vamos a terminar. Bueno, gracias, amigos, y gracias a todos por estar con nosotros. No, aquí está, llegó el putiné. ¿Cómo estás, mi querido putiné? Hola, buenas tardes. Ay, güey, hasta quedé pinche. ¿Ves? No te saludé, güey. Si te lo acomodamos así... ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Si te lo acomodamos, como debe ser, no le atinamos. No, realmente... Ni el... Ese saludo se rucho. Ah, perdón, discúlpame, güey. Oye, estás grabando con el micrófono del Pietro Bond. Ah, oh, qué razón, me sentía así como que bien pinche interesante, güey. Se te oye mejor, ¿eh? Sí. Y puedo hacer los labios de Angelina Jolie. De Pedro Jolie. De Pedro Jolie. La racita te extrañaba, güey. Yo también, güey, los extrañaba bastante, güey. Ya querías grabar. ¿Eh? Ya querías grabar el podcast, güey. ¿Eh? Como dicen por acá las señoras, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda? O sea, nada que ver, güey. Realmente, no, ¿dónde has andado? Cueros mil, güey, que me aceptaron otra vez de regreso, güey. Muy apenas, güey. Mira, cool, güey. Ay, pues mira, Mira. Viene Gignac, el centro. Bueno, haz de cuenta que las patas chuecas de la selección y de estos están iguales. Javier Aquino, el tiro que se va. Es que el vato le dijo, aquí no me la pongas, güey. Oye, manito, ¿sí supiste lo que le pasó a Pati Navidad? Le tumbó una torta. Que se le cayó. Ahí lo tengo guardado. Ya me lo envió. Me hice un tecito, güey. Chingado. Hice un tecito, güey, porque andaba medio malito del Las anginas. Sí, te hiciste un té de Jamaica. Me hice un té de Jamaica, güey. Con un poquito de sangría. Ya ves que está muy de moda ahorita con la calor. Así un refresquito de sangría, güey, con, ¿verdad? Con jamaiquita. Con jamaiquita, güey. Traes un refresco de cola, ¿Es refresco de cola? De hecho. ¿Qué tal su sabor? ¿Eh? ¿Qué tal su sabor? Pues sabe bueno, huele mal. Es que es de la marca de una tienda. Del Costco, güey. Lo puedo decir sin miedo. Me gusta, no nos da nada, pero. Con Costco, patrocinador oficial del Putiné. Qué buenos muebles venden en Costco, güey. Qué buenas cosas, güey. Sí, todo se te antoja. Vas a comprar un cartón de huevos de 30 bolas, güey, y sales con 800 bolas pagados, güey. Y aparte, güey, todavía te atascan la tarjeta del más 2%. No, oye, mames. Es que no hay vuelta que yo tenga al Costco que no esté. ¡Mira! ¡Gol! ¡Gol! ¡André Pierre Gignac! ¡Gol! ¡Cántala! ¡Gignac! ¡Oye! Se estrena Gignac con el equipo de los Tigres, bueno, en la Copa de Libertadores. O sea, haz de cuenta que es el Zinedine Zidane, güey. Es con el que creen que van a llegar a campeones. Este es, ¿cómo se llama? ¿Cognac? Es Cognac, ¿verdad? Cognac y Nicolás. André Cognac, güey, eso sí, porque... Sí, mira, qué buen cabezazo, mira. Ándale, cochinote. Bueno. Oye, ¿qué? El otro también se está sobando la chompa. Está sonando tu teléfono. Ah, pues sí, pero ya si le pegan a uno y metes gol, güey, que levántate y sóbate. Se chingó, güey. Mira, todos se fueron a festejar y nadie se acordó del vato que estaba tirado, güey. Ah, no. Eso no es hacer equipo. Pero si sale por un ladito, todo, no mames, pinche árbitro, mira, güey. Sí, páralo. Este güey se está poniendo morado el vato, güey, no mames. Imagínate que estuviéramos jugando y que tú sales lesionado. Yo sí me hubiera acordado de ti. Pero no. Si yo meto el gol, yo me voy. Vámonos. Bueno, pero si tú fueras Cognac, no te hubieras acordado de nadie, no te hubieras agarrado el pedo todavía. Míralo, ahí va el otro. ¿A dónde? No, que ahí va el otro atrás del balón, güey. Ah. ¿Y qué ha habido? ¿Y de qué han hablado, güey? Oye, Fabián Cabrera llegó el que faltaba. También. ¿Quién llegó? Pues. Fabián Cabrera llegó. Ya llegó. Osvaldo Cerda dice que no se escucha. Pues súbele, güey. No, que no se escuchan. Pues quién sabe. Está raro. Pues yo sí me escucho. ¿Tú te escuchas? Yo sí me escucho. ¿Tú qué escuchas? Yo escucho el podcast. Oye, pues sí, mira, lo que le pasó a la chiquita mamá esta de Pati Navidad fue un acontecimiento muy penoso. Muy penoso, muy desafortunado, pero a la vez sexy. Ay, ¿cómo va a ser sexy? ¿Cómo va a ser sexy? Se le cayó la... No, pero sí era, ¿no? Se vio clarito que era la... La toalla famanina. La toalla sanguinaria. Pero a mí se me hace también un truco publicitario. ¿Tú qué? Sí. Pues ya tenía mucho de no salir y luego sale y se le cae el algodón. Sí. ¿Y no es de azúcar? Y no, Pues era al rosa. Algodón rosa. Uy, cómo se me antojó el algodón. Es que no es que sea experto en esas cosas, pero esos traen un adhesivo que se adhieren. No, no todos. No todos. No, no todos. Por ejemplo, el que uso yo es el que tiene alitas. No, no, no todos. Hay unos que son, como... Este se veía grandote, así como pañal. Como, sí, que, eso, como que le acababa de bajar. Esa era la intención, que se viera para la publicidad. Pero yo creo que puedes hacer otras cosas en lugar de... A ver, tira la toalla. Tiró la toalla. Tiró la toalla. Tiene que ver más back. Se hubiera puesto a saltar y que la blusa se le baje. Sí, y que no, salga. Pero y luego se asalta y si lo pesca la policía, güey. Ah, pues no, sí, cierto. Imagínate que te pongas a saltar, güey. Pues no mames, ¿lo vas a cantar o vas a saltar, güey? Y aparte estaba cantando una canción mexicana. ¿De México? De México. Pero que alguien le diga a Pati, la verdad que no canta, cabrón. Y que serio, no actúa. Pues deja tú que actúe. Que mejor. Mira, si actúa, pues con eso de que nada más sale en la tele y se le ve bien y todo y se oye chiquito mamá. Ya. Pero luego ponla a cantar, güey. Y la chava esta, pues de plano, pues así como que berreando un poquito y luego se le cae la toalla y todo. No, hombre, ya no sabíamos qué hacer ahí en el estudio, cara. Ya se convirtió en Pati Verano. Mira, ¿te gusta Pati Navidad? Vaya, Pati Navidad. Pati Navidad. Pues no, que llegue, mira, yo no se lo voy a sacar a ella para metértela a ti. Si eso es lo que quieres escuchar, güey. Al chile sí, no. Sí, tía Pati Navidad, sí. Mejor se la meto a la persona. Ahora, pero sí. Si ya es de por medio una. No sé si a lo mejor sí. Unos coñacs. Unos coñacs, a lo mejor dices, bueno, pues con verdolaga coñac. Pues sí, que suma. De eso a nada, güey. Que este bueno trae toalla, no la tira. Siempre dice que sí. Nomás le das unas pasadas ahí de con una toallita húmeda. Agarras un algodón y le das unos tallones de alcohol. Y ya, güey, es infectado el pedo. Tú sí le. ¿A Pati? ¿O no, a mí? ¿A mí? Bueno, no. Con ni modo, si nos estás viendo, no sé. ¿A ti o para mí, güey? Sí, yo creo que sí. Con un par de cervezas, luego. No, hombre, ya sin cervezas, hombre. Sin cerveza. Ya estamos en el rollo. Nomás que sí, que tire todo lo que tenga que tirar antes de... Y luego después hablar. Sí, lo nomás de las trabadas estar metiendo y luego después... Oye, ay, se me olvidó quitarme el algodón de... Espérame, déjame... Es que ando ahí todavía. Voy a tener que ir con el cirujano que le saque las gasas. Pues no, güey. Eres tan puerco. Las gasas. Que ni las gasas te va a dar. Que ni las gasas no te las va a dar, güey. Te va a dar las nalgas, pero las gasas no. Ay, güey. Dice Iván Cunache, dice... Banda, he esperado casi medio año para que se juntaran los originales y ahora que están los que son y son los que están, envíen un saludito chicharronero a todos los panas que los escuchamos en Ecuador. Saludos a todos ellos. A todos nuestros panas de Ecuador, les mandamos un saludo a sus amigos. Chicharrón con pelos, los originales. No, los pirriatos. Sí, no. Bueno. Fíjate que yo también soy pan. Yo no soy pana, soy panes. Tú eres panadero. Y no soy del Ecuador. Ay, qué. Oye, hay un equipo de fútbol por aquellos lares que se llama Verdolagas. ¿Ah, sí? Pues es que los Verdolagas son foul ahí al Cachar Ébalo. 1-0 todavía los Tigres. ¿Qué le dice? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Ves? Me raspó la cabeza. ¿Te vas a cortar el cabello tú también o no? ¿A quién le preguntas? Le dijo el vato. Hizo la seña así de que se cortaba el pelo. Estás muy peludo. ¿Ya viste el Cacha Arévalo, el de los Tigres, que sí se le ven las lojitas así medio...? A lo mejor le dijo, rózame la pelona. ¿No? Puede ser. Mándame el balón, güey. Fíjate, tú sí sabes ver ahí el lenguaje... Porque te mandan el balón, entonces dices, lo voy a rozar para que se vaya un poquito más atrás. ¡Rózame la pelona! Y pase filtrado. Tú el que preguntas es el que se le ve acá el callo de la andadera. Sí, sí, sí, es el Cacha. Digo, ya quisiera yo estar así, ¿verdad? Porque... ¿De pelón? De Cacha Sánchez. ¿De cachetón? De cachetón. No, sí, digo, aquí, porque ya ves que dicen que la tele te hace... Te aumenta unos kilitos de te más. Te aumenta unos kilitos, pero a mí siempre me aumenta como unos 40 kilos, creo. Pero la verga. Porque me los como. Como los televisores. Este güey se comen los comerciales. Como hoy en la mañana escuché en la radio. Di con los dientes apretados. Me gusta el elote con crema. Dale. Me gusta el elote con crema. ¿Qué? Me gusta el elote con crema. Y la... No entiendo. O sea, se oye muy... Me gusta el... A ver, sí es cierto. Sí, dale, dilo. No, yo ya lo dije, a ver, dilo tú, güey. No, porque no sé, ¿no? No, que la avena no, güey. Ah, el elote. No porque me da avena. Ah, chinga. Qué goloso, güey. ¿Le gusta la venuda? La venosa. Ah, perdón, la venenosa. La venusina. Oye, pues qué padre, me da bastante, güey. ¿De qué están hablando? Les pregunté. Ahí está, rato ahí con está, una mira. Ah. Es que estaba viendo el... ¡Ira! Estamos hablando de Pati. ¿Qué Pati? ¡Centro! ¡Pati la cabezona! Bueno, saludos a Juan Flores, a Eduardo Reyes, también a Emanuel Ortiz, que escuchó unos podcasts viejos y que dice que ya le agarró cariño al mol. ¿Quién es ese güey? Este Manuel Ortiz. ¿Quién es? Ah, ¿quién es ese vato que...? Yo pensé que al mall aquí del centro comercial. A lo mejor vino a algún mall, güey, ¿no? Y fíjate que también dice Gustavo... ¿Qué? ¿Qué escribí? Otra vez, como siempre. Gustavo Apaza. Que también, Que él también escuchó... Escuchó al mall, pero dicen, aguanten mis norteños favoritos. Pues ya no entendí. ¿Aguantemos la carrilla del mall o que aguantemos...? No, que aguantemos que para poder grabar, yo creo. Ah, ok. No sé, la verdad. Bueno. Pero bueno, somos un norteño favorito. Sí, claro, habla bien. Los otros norteños favoritos que tiene son... que los Tigres del Norte. Los Tigres. No, es que no son del Norte. No. Es que los Tigres del Norte no son del... Bueno, sí son del Norte, o sea, vaya... Son de... ¡Y pelota que abre! Son de Tijuana, ¿no? Los Tigres del Norte son de ¿qué? De Aguascalientes. No, güey, de Sinaloa, una cosa así. Seas mamón. ¡Oh! Mira, espera, yo tengo que investigar, pero... Híjole, todos los que le han de ser fanáticos de los Tigres del Norte... Han de decir, nada, estos pinches vatos. Sí, además, vamos a cerrar con una canción de ellos, ¿sabes cómo no? Oye, Jesús Soto también, que él dice, yo sigo odiando al mall. ¿Qué hubo? Él está con nosotros. Ajá. Él es de la banda. ¿Tú lo odias? ¿A quién? ¿A quién? Qué pregunta tan filosa, incómoda. Quería amarrar navajas acá. Sí. Fíjate, se fundó los Tigres del Norte en la ciudad de San José, California. Son californianos. Sí, son del norte. Sí, pues sí son. Pues así dice. No, yo no sabía eso. Pero bueno, ok. Pero no son del norte de aquí, de Nuevo León. No son del norte de México. Del noreste. En todo caso, son sur de Estados Unidos. Nah, no sé. Oh, pero ahorita estamos viendo a los otros Tigres del Norte, los que sí son del norte. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que van ganando 1-0 todavía. Todos son puros pinches de todas partes, güey. No hay ninguno que sea de ahí, güey. Ni menos de la universidad, güey. Discúlpame, pero sí es cierto. Ya te iba a decir, ¿qué puto? Tienes razón. Antes sí, güey. Antes sí había un chingo de racita ahí de la universidad, güey, pero... También sucede con los Pumas. ¿Lo hicieron a qué? Dime Pumas, pendejo. Dime quién estaba estudiando ahí ahorita alguna carrera en la Universidad Autónoma de México. ¿Autónoma de Nuevo León. De Nuevo México. Mira, el portero salió de la Facultad de Leyes. No seas mentiroso. Para que yo quiero una pregunta. ¿Sabes mucho o qué? No sabes ni quién es el portero de los Pumas. El portero es el que cubre. ¿Sabes qué? Se pierde este vato y viene bien mentiroso. No, güey. No es que ¿con quién te estás juntando? Lo que pasa es que estoy pensando en la producción del día de mañana, güey. Entonces estoy. Como me salí, güey. Sí, dos horas antes, güey. 2 kilos de harina y lo que tengo que comprar el garganzola. Y cosas así, güey. Saludos a Eder Dávila, a Rodolfo Flores, a Marlongo Brandon y a Adrián Tenorio. Que Adrián Tenorio me mandó unas efemérides. ¿Pero es del Tenorio cómico? No. Pues era muy cómico cuando lo dijo. Pero no sé. Pero mandó unas efemérides del 14 de julio, pero como no habíamos grabado, pues no hubo oportunidad. Ya. No, pues ya perdió. Ya pasó. Ya no, pero se le agradece mucho a Adrián Tenorio. Ya caducó, ¿sí? O sea, a ver, que mande otras, pero más adelantadas, güey. Por aquello que no grabemos, güey. O sea, que se ponga a hacer algo mínimo. De aquí a unos 2 meses. ¿Eh? Que se aviente una de 2 meses. Que 2 meses de efemérides. Que a lo mejor puede pasar algo, güey. Sí, sí, sí. Y ya que el vato las invente, güey. Sí. Oye, dice Jesús Soto, saludos banda, ya se les extrañaba. Cuéntanos sobre tus vacaciones HD. ¿Usted tú saliste de vacaciones? No. No. ¿Tú tampoco? No, estás en la chamba. ¿Ahorita estoy de vacaciones? Te vas a salir 2 horas de vacación. No, yo voy a salir el próximo, si Dios quiere, 4 de agosto. ¿Te vas al, a cruzar aquí el charco un ratito? Aquí en Corcho. Aquí en Corcho, en Nueva York. Un par de horas aquí. Nueva York, París, México, Estados Unidos. Budapest, Nuevo Laredo. Todos esos lugares todo exóticos. Todo eso, ¿no? Te encuentras ahí. Chinconcuac. Chinconcuac. Y termino en Chinconcuac. Y termino en Chapala. Para cantar la de Chapala de mi amor. Ah, esa es Chaparra de mi amor. Lo estás cagando. Chapala de mi amor. No, pues yo acabo de regresar de vacaciones, pero bueno, yo se los cuento en otro, porque ya estamos colgados. Ya, estamos ¿ya cuánto va? Bueno, no, está bien todavía. Yo me fui de vacaciones a... Es que vamos a terminar en Mixler. Fui a Las Nagas, güey. Neto. Oh, sí. Digo, a Las Vegas, güey. Sí te vi, güey, te la pasaste muy bien, se veía muy bien. Sí, bastante sí. Dinero que derrochaste, sí, güey. Sí, hombre, pues es que pues uno va a eso, güey. Sí. Uno va a gastar. Desactivó. Y lleva 2 cervezas, cabrón. Lleva 2 cervezas. Desestabilizar el país. Ajá. Pues, okay. Ahí está. Nomás fuiste eso. Nomás. A que el dólar esté a 16.50. Oye, bueno, pues es que yo no tengo la culpa de que uno empiece ahí a mover el dinero y afecte el tipo de cambio. Fuiste a jugar. Güey. Y los, el dólar se disparó. Moví, desestabilicé. Ay, a ver, que el putinero lo diga. El tipo de cambio. Desestabilizó. Ay, ay. No. Desestabilizó, dije. Ahí está, desestabilizar. Es que el primero que lo desestabiliza. Qué palabra tan más fácil, güey. Será un buen desestabilizador. Ah, es como el de Constantinopla. No, está muy padre por allá. Muy caro el dólar, cabrón. Sí. Estaba platicando al verdolaga que antes de entrar al aire que estaba en el casino, en uno de los casinos, uno de todos los casinos que fui. Ay, y puto. Y se me habían acabado, andaba con el antojo del cigarro. Porque la apuesta estaba grande, estaba alta, sí, en $1,000. Oye, ya apuestas arriba de $10,000 te pone nervioso, güey. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces estaba en las apuestas. No, mira, una maquinita de 5 centavos. Entonces, pero 5 centavos de dólar es una lana, güey. Entonces, ya, oye, gané $2, güey. Me empecé a poner nervioso. Se me habían acabado los cigarros. Se me acabaron los cigarros, güey. Entonces dije, había una tiendita ahí en el casino. Dije, no, de aquí soy. ¿Cuánto? Yo sé que son caros los cigarros allá. Ajá. Más caros que aquí. Aquí que cuestan 45, 47 pesos, sí, por ahí. Allá cuestan 6, $7. Normalito, en una tienda allá en Estados Unidos. En un valero. En un Stripes. Total, pues ahí voy a la tiendita. Y le digo, oye, pues dame, give me, en inglés, para que me entendieran. Entonces le dije, cigarettes, porque no son cigars. Cigarros es otra cosa. Mira, van los tigres, mira, tiro. Mano, ¿qué hubo, mano? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hubo, mano? Márcala, mano. Y ya sacó el dinero. Espérame, te preguntaron, ¿suave o dura? Ah, no, no, allá todos son duras. Ah, sí. Oh, mi padre. Son del mira, mira la manota, mira la manota. Mira. No, le pegó en la cola. Sí, fue las nalgas. Eso no puedes marcar nalgas. No, no se puede. Entonces, bueno, dice, sí las puedes marcar, las de Pati Navidad sí las puedes marcar. Para toda su vida, con la mano abierta. Y mojada. Cochino. Para que no se le ande cayendo el algodón. Para que apriete las nalgas. No se las... La otra que cante, apriete las nalgas. Es que estaba en un gritito acá. Estaba cantando una canción mexicana y empieza. Aflojas cuando estás en el. Lo que pasa es que se le cayó el antipop, güey. Estás en el vibrato de la canción. Y, aflojas todo. Aflojas nalgas, aflojas tarracheras, todo, todo, sí, todo se claro, afloja. Claro. A los hombres se les afloja un huevo. O sea, mucho. Sí, sí, se, muchas cosas se afloja. Perfecto. Aflojó el diafragma y se le pasó hasta dos, tres pisos abajo. Ay, ¿qué estaba diciendo? Tú vas a ver muy bien en cosas del diafragma. Estoy platicando algo del diafragma, güey. Espérate, estamos con los cigarros. Yo te estoy platicando los cigarros, güey. Cigarrets. Me quedé muy traumado. Cigarrets. Ah, cigarros. Cigar es otro pedo. Cigarrets. Cigarro es la palomilla, es como la cigarra. Ah, con razón me dieron otra cosa. Ahí es cuando R con R, cigarro. R con R, ¿verdad? ¿Tuviste que cantar esa, güey? Sí, para que me entendiera los cigars. Ok, perfecto. No, le dije, give me cigarettes, ¿eh? Uh-huh. En inglés, porque yo lo domino. How many? How many? No, just one. O sea, los vendes sueltos. Le dijo el vato, güey. Two. Only two. Si no estás en un depósito, güey. Pues es la vieja que pasaba con la conejita, así que pasaba con la charolita de Pepita, calabacita, de la Ya no hay. Vendía, ya. Ah, no, sí hay de esas todavía. Sí hay. Te hubiera salido más barato comprársela ahí. No, pero le tienes que dar propina porque te enseña el chicharrón. Ah. Te enseña y cuando están vendiendo. Ah, le dices a mí y dame un beso. Pero le das dos y le metes el dólar. Te da chance que le metes el dólar ahí, güey. Está en un casino, no en un table. Ah, sí, cierto. Bueno, y luego, güey, qué pedo. Ya terminamos el Mixler. Gracias a todos. Nos vemos. Bueno, vamos a entrar otra vez, mira. Ahí, para que no se nos vaya la receta. Ahí está. Otra vez. Ya, ok, perfecto. Entonces. Pásame una, güey. Ah, o sea, ya encontraste el truquito, ¿qué? Pues sí, acabas y vuelves a empezar. Mira qué pinche este güey. Toto le digo, ya dame una mendiga. Bueno, me había tardado un chingo. ¿Qué te estás mamando, güey? Estoy platicando con el HD, güey. Ah, hace mucho que no sé bien. Y entonces, ¿qué te...? Le digo a la señorita. Pásame la... ¿Ya no hay de vidrio? No, ya no. Ahí debe haber. Sí. Cabrón, qué ruido el chingo. Esto fue ultra fantástica. Le digo. ¿Qué le dijiste? Le digo, ya dame la cajetilla, porque ya nos tardamos mucho aquí en platicar. Me vas a caer, pendejo, ¿eh? Ahora tú me tienes una pinche silla, güey, mamones. Ya había soltado el billete. Y entonces me dice, sí, aquí está. Son $11.75. La chava, acción siguiente, toma el billete. Y el HD no soltaba el billete. Se hizo de hule. Se estaban peleando por el billete. Yo dije, Es una broma. Señorita, yo no le quiero comprar a cigarros a toda la fila. Nomás quiero una cajetilla para mí. O me está diciendo a cuánto estaba el dólar antes. Okay. ¿Qué pedo? ¿Cómo está el rollo este? ¿Por qué 11.75? O sea, una cajetilla de cigarros en Las Vegas te cuesta $170 aproximadamente. Puta. Son de oro. Pues... Bueno, ¿y ahí tienes todavía? Los tengo en la colección de... Ya los guardé. De los objetos más caros que nunca vuelvas a comprar. Güey, regálanos uno, güey. No, qué chingado. No, son para ocasiones muy especiales. Los metiste al congelador. Sí, son en bodas y... Y si te doy las nalgas y una mamada. Cuando se gradúen los muchachos. Sí. ¿No? Cuando si tengo otro bebé o la chica, le voy a dar ese... En lugar de puros, güey, hoy te encargo. Por eso nos dicen codos a los regios, ¿verdad? No, pero es con una mamada de esas, güey. Cualquiera, güey. Pues cualquiera te dice codo, güey. Ya sé. Imagínate con esa cantidad de lana, ¿qué hubieras hecho? Pues comprarme una cajita de cigarros, no, pero ya que la hacía. ¿Cuántos juegos de maquinita te hubieras cansado? De 5 centavos, imagínate, güey. No. Y fuimos a Las Vegas porque mi niña ganó una beca, entonces nos vimos un poco forzados a ir, digo, teníamos también ganas de ir, pero a Las Vegas le dicen la ciudad del pecado, ¿verdad? Pecado de frambuesa, güey. De pecado. Entonces, fuimos a la ciudad del pecado, pero sin poder pecar, güey. Ah, pues es que llevaban candado. Llevábamos ahí piedras al río, ¿verdad? Entonces, pues no pudimos, güey. Entonces, como que ya no está tan divertido Las Vegas. Del 100% te fuiste a un 30. Lo bueno es que esta ocasión conocimos el Gran Cañón. Que el cañón está bien cañón, güey. La verdad está muy cañón. Y conocimos ya la conocíamos, pero echamos una vuelta a la presa Hoover. También está muy, muy impresionante. Y es como la presa de la Boca, más o menos. Es como la presa de la Boca, pero más desparramada. Yo fui a la presa Whirlpool. Ah, no a la Hoover, no. No a la Hoover, a la otra. Yo fui presa del banco. Yo, y luego, pues ahí fuimos a... Hay un que le llaman el Skywalk, que es como una herradura, para que me entiendan, que está al borde del Gran Cañón. La que ves hacia, sí, el, sí. El que es de cristal, ¿ve? Está, wow, camina sobre el vidrio, el cristal. Ajá. No, hombre, te acalambras todo bien, machín. Neta. Sientes toque. Mira. Porque son, autogol. Autogol. ¡Autogol! Así pasa cuando se dan cuenta los cronistas. ¡No! Es que haz de cuenta que estás escuchando Televisa, güey. Están hablando de otra cosa. Sí, sí. Y lo he partido ahí. Sí, A ver, vamos a ver el Gringo Torres, espacio filtrado, bombeado. La busca Jürgen Damm. Se la quiere dar el defensa. ¡Ah, no, bueno! ¡Ay, golazo! ¡Autogolazo! No, de cuenta que la metió Messi, güey. Sí, sí. Oye, tú la quieres meter así, no la metes. No, de volea, de zurda y a tu portería, cabrón. El nivel de dificultad. El grado de dificultad. O nivel, ¿no? No, el grado. Grado de dificultad. Bueno, el nivel también, de dificultad, también, sí, también. Vale, ¿no? ¿Qué le hago? ¿Qué? Ah, oye, ya va ganando Tigres 2-0. Aguas con este marcador. El 2-0 es el marcador. Más engañoso. Es el más engañoso y además un gol del Inter. Y, valen, y se van a penales, directo, ¿eh? Directo penales, sí. Entonces necesitan otro Tigres. Un golecito más. Para afianzar. Exactamente. Ah, bueno. Aquí la onda es que el Inter no meta gol. Esa es la onda. Pero mira, ahí va la otra, güey. Ahí va. Ahí está. Mira. Viene Gignac. Se lo dan Gignac, a Cognac. Cognac. Ah, penal. Ándale, pinche negro. Tranquilo, ¿eh? Fíjate, le dijo en francés. Ay, el autogol otra vez la repetición. Y a mí te le metía ese Jürgen Klinsmann, güey. Es Jürgen Klinsmann, ¿ah? ¿Eh? Jürgen Damm. Ah, perdón. Piden pan y no les dan. Muy bien. Mira ahí. Ándale, es que mira, lo jaló, güey. No me chingue, me pinche negro. Por eso nadie les quiere, los pendejos, güey. Tranquilo. Ah, así estuviera en el estadio yo, güey. No sea racista, güey. No, sea racista, porque se van a cargar, puto. Tranquilo, güey. Nadie los quieren, pinche. Ni el racismo ni los negros me gustan, así que. Ni la gente pendeja tampoco. Como el del autogol. Soy intolerante a la lactosa y a la gente pendeja también. Ya, güey. Ah, que se van a dar, güey. Todos, puto. Mira, para que te calmes. Un chiste, güey. Cálmame esta puta. Mira. Aquí no. Ahí está. Aquí no. En el área. ¡Pum! Y en el tiro. Ay, el cacha. Viene Jürgen Damm. Abre para la derecha. Al piloto Jiménez. Va a meter el piloto de estufa. Bueno, ahí les va el chiste, hombre. A ver. Disculpe, el club de los exagerados, aquí es. Gracias a Dios. Le pregunté como 870 mil personas y nadie sabía. Ah, chingón. Le he dicho 300 mil veces que no ande preguntando. te he dicho más de 1,000,000 de veces que no cuentes esas mamadas. Sí. Ahí te va. A ver. Si tuvieras que elegir entre $1,000,000 y salvar a tu mejor amigo, ¿qué es lo primero que te comprarías? Pues mira, yo un carro bien caro. Mira, no, ya. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Tienes otro chiste? Sí. O otro pinche cosa que comentar, güey. Ándale, ya nos hablaron. Ahí te va. Es con lo que iniciamos también el podcast, fíjate. Ahorita con la llamada del Emanuel. La velocidad con la que una mujer responde nada cuando preguntamos ¿qué pasa? Es inversamente proporcional a la magnitud de la tormenta que te está por caer encima. O sea, no preguntes, güey. O cuando preguntes y te dicen nada. Corre. Abusado, güey, sí. Corre, huye. O si no te contestan, date por muerto. Hazte un sándwich, agarra un refresco y corre. Lo más rápido posible. Sí, porque te va a dar hambre en la corrida, güey. Como si te corren a la guerra en la casa, güey. Y si te corres, güey, así de... Y si me aviento una corrida, güey. ¿Agarras la de Pati Navidad? Oh, una... La que dejó tirada Pati. Ay, güey, con esa me haría unas dos, tres... Oye. Ah, fácil, güey. Desmenuzo el pinche algodón ese y me lo como otra vez. Así que, me hago unos tacos de la plancha con carne cebrada de eso, güey. Qué rico, güey. Lo hago queso en una quesadilla, güey. Y le haces así, Ahí está, viene Aquino, viene Aquino. Oye, otra vez, otra pinche vez. Pinche Aquino está mejor, jugando mejor que la selección. ¡Uy! ¡Ay! Lo que les decía. Parecía penal. Parecía penal ahí, Javier Aquino. Estuvo con el Cruz Azul, cabrón. Claro, güey. Muy bueno, muy bueno. Pero allá en Europa, como que no. Sí, no, papá. Qué chido. Mira, güey, pero ni le pegó. Ni le pegó, ni fue penal, güey. Ah, espérame, aquí traigo esto. A ver. Siete realidades en este mundo. A ver, ahí te va, Putine. Pon atención. Uno, no puedes poner jabón en tus ojos. Es una realidad. No puedes contar tu cabello. No puedes respirar por tu nariz con tu lengua de fuera. No. Sí, bueno, ahí está. Acabas de hacer el punto anterior. Cuando lo hiciste, te diste cuenta que es posible. Que sí es posible. Pero que sí. Te ves como un perro. Estás sonriendo ahora porque te engañé. Porque sabes que eres un perro. Sí. Compártelo y ríete de tus amigos. Ya, no, qué padre, güey. Porque me vi como un perro. Chica. Ah, tampoco es para enojarse. No, no, no, es que eso no se vale, güey. Me amarraron como buen. Ah, no, sí. Y traigo las frases, unas frases paradójicas. ¿Para quién? Paradójicas. Ajá. Paradoja, dicho o hecho que parece contrario a la lógica. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno. Nada más déjame decir, porque viene el tiro de... Ándale, viene sí. Juninho, tiro libre, punta de la izquierda, fuera del área, un poquito. ¿Dónde lo va a clavar? ¿Dónde la va a meter? Viene... ¿Quién tira? Se viene perfilado al gringo. ¡Ay! No, ya. Bueno. El tiro que va por arriba. La primera frase. Ser decente es una anomalía poco rentable. ¿Sí? No entendí. Ser decente es una anomalía poco rentable. Ahí está el Chapo. Sí, no, pues no. El Chapo no tiene nada de... Decente. De decente y pues bueno, míralo donde anda. El dinero solo sirve para todo, pero nada más. ¿Ok? Sabemos que solo vivimos una vez, pero lo ignoramos. Ser decente... Ah, otra vez. Porque producción, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me lo ponen otra vez? Bueno, que sí. Ya nadie va a ese lugar. Está siempre lleno de gente. Ah, ¿sí? Pues, sí, alguna vez has de haber dicho así. No. ¿Para qué vamos ahí si siempre está lleno de gente? Ya nadie va a ese lugar, siempre está lleno de gente. Lo importante es saber perder, dicen los que no saben ganar. Ah, sí. Yo solía ser un indeciso, pero ya no estoy seguro. La locura es hereditaria, se hereda de los hijos. ¿Sí o no? Sí. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Eso es un chiste, güey. A las 4 de la mañana nunca se sabe si es demasiado tarde o es demasiado temprano. Y ya por último, y no por eso menos importante, porque aquí está el Putiné comiendo frituras. Solo los genios somos modestos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No, ya. ¿Ya? Ya. No, pues ya empezó el medio tiempo, güey. Wow. No, vamos a aprovechar para despedirnos, porque ya estamos medio colgadones. Vale, me parece perfecto. Mi querido Putiné, oye, ¿qué trajiste? Me está preguntando aquí mi chiquita mamá, ¿qué trajiste? ¿Unas pizzas? Traje unas pizzas, una de... ¿De quexo? Una con quexo, y creo que traje unas pexis. Una pizza de pepperoni y otra de champiñón con chile morrón, para que se vea así que un poquito media vegetariana. Ah, bueno. Pero sí, ¿Pero cuántos son? Porque me estaba diciendo, oye, ¿puedo agarrar? Traje nada más dos. Lo que pasa es que me iba a traer tres, pero como... Pero el verdolaga no va a comer. El verdolaga no le gusta el queso, entonces no la va a chingar. Pero es que yo comí tarde, güey. Entonces, pues ya no, ¿Qué? ¿Qué? No, nada, a ti no te hablo. Pero no te entendí nada, tampoco yo. La chingada. Que dice que no hay pedo, que agarre chiquita mamá de ahí, güey. Ah, güey. ¡Chiquita mamá! Ah, no, ¿qué pasó? A todas las que se estaba mandando, güey. Claro, claro. A todas las que debes. ¿Debo? ¿Debes? Puta, y en el banco también, güey. Y en Coppel. Y en Coppel. Pues sí, entonces, pues espero a la próxima poder grabar, güey, y que graben como a las 8, no 8:30, mamones. Digo, pues mínimo temprano, güey. Por eso, güey, pero voy a salir, güey. Entonces, no, sí, la cosa es que cuando puedas, grabamos tarde. Grabamos más tarde. Raylicona, que aparte ahorita había partido, entonces pues todo eso. ¿Quién me está jalando aquí? Ah, yo. No, esto es una mala. Para sentir, que no digas incoherencias. Tantito más y me trago la botella, güey, como Madonna, pendejo. ¿Qué le pasó a Madonna, güey? Madonna se metió una botella así en el... ¡Hombre! ¿En el qué? En el hocico. ¿De cuántos mililitros? Pues en una así de las... Era una botella de Coca-Cola. Pues hace mucho tiempo. En la película esta de su biografía. ¿Cómo se llama? Intimidades con Madonna. O sí, el algodón que se le cayó a Pati Navidad. Algo así se llamaba. Pues. Sí, o la botella que se atascó. Algo así, algo así. La fuga de Alcatraz, creo que ahí sale. Pero bueno, pues saludos a toda la bandita. Y chiquitas mamá para todos. Chilitos papás, que ahí vi que Arrasita andaba preguntando por eso, güey. ¿Qué y aritos de cebolla. Aritos de cebolla. ¡La ataque! No sé si así le hace, pero también se suena bien puto, güey. Entonces, pues... Si eso era es igual, es igual. Ese es el son. Ese son vamos, güey. Mira, gol, güey. Es la repetición, güey. Perdón. Chingado. Bueno, mi querido Verdolegue. Banda, como siempre. Take care. Ah, no, perdón. No, güey. Estamos en contacto vía Facebook. Ah, güey. Y recuerden, take care. Y como siempre, saluditos. De sus amigos. Sí. Y yo. Y nos vamos a uno. Ya nos vamos, entonces. Nos vemos ahí en el próximo episodio. Se quedó pendejo con este güey. Es una caricatura a comparación mía. Bueno, gracias. Vamos a seguir viendo aquí. Oye, ¿cómo irá la selección, güey? A ver. No lo sé, cuate. Oye, ya faltaba mucho de Chabelo, güey. Oye, ayer andaban publicando que ya se había muerto otra vez. ¿Para qué lo quieren otra muerto? Vez. Sí. Ya es que cada rato lo mato. No, es que puro no. Distractor. Es más, ¿sabes qué? Ese hubiera sido el mejor distractor en vez del Chapo. Lo de Chabelo. Sí. Lo escondes un rato, dices que ya se murió. Lo mandas con Michael Jackson y con Elvis Presley. Y luego lo sacas otra vez y dices, ¿sabes qué? Siempre no se murió. Wey. Sí. Y luego ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Acá. Ya, si subió el dólar a 19 o 20 pesos. Sí. No hay pedo. Como que no vamos a ir al gabacho. Y yo comprando cigarros ahí a 240 pesos. Bueno, gracias a todos. Gracias. Síganos en las redes. En la rueda de prensa que vamos a tener, güey. Al final del juego. Al final del juego de México. En la red. Sí, para decir qué fue esto, cómo estuvo. Exactamente. ¿Este es semifinal también? ¿De la Copa de Oro? ¿O es cuartos de final? Cuartos de final. Cuartos de final. Si empatan también tiempo extra y luego sí, ¿verdad? Se van a penales, ¿no? Directo. ¿Directo? Pues, también. Porque la vez pasada se fue una... ¿A tiempo extra? ¿A tiempo extra? Entonces también. Sí, ¿verdad? Pues sí. Bueno. Búscate una del general para acabar. ¿De cuál general? General de Panamá. Ah, sí. A toda la cadera que lo muy bien y que con la coca que lo muy bien y que le muy bien. Se le cayó el algodón. Mira, a ver si se acuerdan de esa canción, mira. Para todos los manas. Nadie no puede parar. Soy llora. Porque llegó el general. Mami. Y este güey era de Panamá. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Pues si no, pues ya quedó todo. Bueno, gracias a todos. Síganos en las redes sociales, Chese Podcast. Y en Facebook, a todos, gracias por escucharnos y descargarnos en este episodio 119, ¿verdad? Para que se suban a la guagua. No, güey, eso es de Cuba. Ah, guagua. Guagua West, iba a decir, pendejo. Yo pensé que era un perro. O el guagua. El guagua me mordió, el guagua. Bueno. Para todos los pum pums de todas las chiquitas mamá que le gusta, vámonos. Conozco chicas que le gustan firmar. Viene para el baile, si ella no quiere bailar. Con mis amigos si no lleva un collar. Él no maneja ningún onda a cara. Y la cerveza no le puede comer.